¡Qué canción tan bonita! ¡Qué canción tan bonita! ¡Qué emoción escuchar a José María Granados, a José María Guzmán, que a toda la banda, a los Cadillac! ¡Qué bonito recordar esas canciones con estos mensajes de emoción! Si puedes, y a lo mejor hace mucho que no lo haces, manda un mensaje de cariño a tu mujer o a tu marido o a tus hijos. En este momento, a las 5:35 de la mañana, sorpréndeles. ¿Es tan importante decirle a la persona que quieres que le quieres? Hazme caso, de verdad, lo vas a hacer sentir francamente bien. Son las 5:35 de la mañana, las 4:35 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y estamos hablando de series. Esto es un no parar de llegada de mensajes. Pero ¿cuánta gente en España está despierta y cuánta gente está aquí en la cadena COPE? Esto es increíble. Es impresionante, no paran de llegarnos mensajes. Eli Rodrigo nos da los buenos días y dice que le encanta La Casa de Papel, El Cuento de la Criada, Gambito de Dama y la mejor, Patria, genial, para su gusto. Genial. Dentro de un rato subiremos el podcast de este programa y no va a sonar solamente lo que has escuchado en la radio, ahora mismo en estas dos horas de radio de 4 a 6 de la mañana. No, no, no. Es que estamos metiendo palabras infiltradas. Sí, es una palabra escondida que metemos entre una conversación, entre una música y que tienes que intentar encontrar, tienes que intentar localizarla. Porque cada día de la semana, de lunes a viernes, metemos esa palabra y todas tienen, bueno, durante la semana esas palabras tienen una misma temática semanal. Y estas son playas de España. Los ponedores que quieren llevarse un premio tienen que localizar esas palabras que no han sonado en el directo, apuntarlas y decirnos cuáles son, enviándonos una nota de voz al 662-942-605 y así nosotros el lunes anunciamos al ganador y le mandamos su premio. A las 6 menos 10 de la mañana yo doy la del pulpo a Carlos Herrera porque él comienza Herrera en COPE a partir de las 6. Claro, ahora como Gonzalo Zaballa está en el equipo de Carlos Herrera, siempre nos da algún que otro adelanto de lo que nos va a contar Herrera a partir de las 6. Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal, pulpo? Buenos días. Entonces dices que sí. Que sí, efectivamente, tenemos mucho que contar, pulpo, como siempre te vengo contando, pero es que es verdad, tenemos muchas cosas que explicar a los oyentes. Por ejemplo, vamos a empezar el programa contándole a la audiencia las novedades que ha anunciado Sanidad para la nueva normalidad. Son medidas que afectan a la hostelería, al ocio nocturno y a los eventos multitudinarios. Y tiene su miga, ¿eh? Porque dependiendo de la incidencia que tenga cada comunidad, se podrán hacer unas cosas u otras. Y conviene saberlo porque con las vacaciones a la vuelta de la esquina, mucha gente, pues, que tenga en su comunidad todo abierto, puede llegar a la comunidad vecina y encontrarse un panorama muy diferente. Así que a partir de las 6 toca estar atentos. Vamos también a responder preguntas que se pueden hacer los oyentes en cuanto a la vacunación, como por ejemplo, ¿cuál es la comunidad que más está vacunando? ¿Las que menos? ¿Cuántas personas tienen pauta completa? ¿Cuándo estará toda la población vacunada? Pues esas preguntas las contestamos en un rato. Oye, fundamental que vacunen a los camioneros, a los transportistas, que se quejan y con toda la razón del mundo, que han sido un gremio y son un gremio esencial, y muchos se quejan de que no están vacunados, ni les han avisado, ni nada. Y esto no puede ser, que se la están jugando viajando por toda Europa y moviendo mercancías, y esto es algo muy serio y es vital, ¿eh? Totalmente. Esto lo hemos hablado ya otras veces. Hay colectivos que parece que son esenciales cuando estábamos todos con el agua al cuello y ahora... No nos olvidemos de ellos. Estoy totalmente contigo, pulpo. Y además hoy las risas están aseguradas porque viene Joaquín, leyenda del Betis. Hombre, por favor, este tío es un crack, ¿eh? Es un crack, es un absoluto crack. Es un crack. Y además acaba de sacar un libro, se llama Vivir con Arte, enseña un poquito su visión para vivir con alegría, que además yo creo que está muy bien porque con los tiempos que hemos pasado y con los que todavía estamos pasando, claro, pues un poquito de dosis de Joaquín no viene mal, ¿eh? Claro, claro, claro. Pues nada, estaremos pendientes de lo que suceda en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Ya sabes que los ponedores tenemos la capacidad de mutar. De ponedor nos convertimos en fósforo y en fosfonauta y disfrutamos de la radio y más con vosotros. Así que, Gonzalo, que tengas un día genial. Muchísimas gracias, pulpo. Te mando un abrazo. Otro, cuídate mucho. 5:39, 4:39 en Canarias. A esta hora hay un montón de gente que está trabajando. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Y si no, que se lo digan a Emilio J. España, que es un cántabro del Valle de Cayón, que está desayunando hojaldre en este momento y que ya está listo para salir a trabajar en una fábrica de BSH en Santander. También Aida Saiz Zapater, también desde Santander, trabajando por la seguridad. Jesús Rabadán dice que está currando en este momento en Pamesa Cerámica. Dice, pero pulpo, ante todo, soy ponedor. Salvador Educador, un educador que trabaja en un centro de reinserción de menores infractores y que nos escucha todos los días de camino al trabajo. J.A. Gómez Ballesteros dice que está currando ahora mismo en el mantenimiento y saneamiento de maquinaria. Ángel Ramírez Vicario, aquí uno de la placa blanca, currando en Estepona. Genial. Rosalía Núñez dice que es una ponedora insomne que cada día espera a las 4 de la mañana para escuchar a los ponedores. Saludos a toda la comunidad. Gema Muñoz nos saluda desde Urgencias del Hospital de Toledo, Virgen de la Salud. Carmen Espinosa está recién jubilada, dice, pero Pulpo, me sigo conectando a vosotros todos los días. Soy y seré ponedora. Gracias, Carmen. Jesús Vicente Esteban, os escucho todas las mañanas desde el camión, desde Pucela. Buenos días, Pulpo. Soy David Cidoncha Cabeza. Soy un agricultor que te escucha a diario mientras cuido mis árboles frutales. Genial los agricultores, por favor. Emilio Cuesta Chacón, por la A4, a la altura de Valdepeñas. Salgo de lunes a viernes desde Valencia a Bailén, desde las 10 horas hasta las 7, con Paquetería de Segur. Muchas gracias por todos esos buenos ratos que nos brindáis todos los integrantes del equipo. Sois unos fenómenos. ¡Qué grande! ¡Claro que sí! Ava Galem dice que está trabajando en el turno de noche de una piscifactoría junto al mar en Castellón. Manda saludos a toda esta impresionante comunidad de ponedores. Gracias, Ava. Gustavo dice que toda la noche con la rosca camino a Málaga. Y mi último mensaje, que no el tuyo, dice, pues Pulpo, yo me llamo María Izquierdo, pongo a las calles llevando a chicos discapacitados que están postrados en una silla de ruedas. Te vamos escuchando. Y Joaquín Román Salmerón, desde Alcázar de San Juan, Ciudad Real, os escucho camino al trabajo en fabricación de traviesas ferroviarias. Los mensajes de ronda que no han sido leídos hoy porque ya no tenemos más tiempo, los leeremos mañana viernes aquí en directo en la cadena COPE. A esta hora es el momento de la temática musical de la semana. Hemos elegido bandas sonoras de series de televisión que nos conquistaron el corazón. La de hoy pertenece al año 2003. Se estrenaba una serie que ha marcado a toda una generación, Los Serrano, la genial comedia dramática que se emitió en televisión durante 8 temporadas y tuvo un total de 147 episodios. Eso es una serie que nos contó la vida de una particular familia madrileña en la que los protagonistas estaban interpretados nada más y nada menos que por Antonio Resines, Belén Cuesta, entre otros. Esto es una comedia que tuvo un final impactante y que está volviendo a coger fama gracias a las plataformas de streaming. Por cierto, de esta serie nacieron grandes actores y músicos como, por ejemplo, Fran Perea, que se encargó de poner voz al tema principal que tantas veces hemos tarareado. En andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Rojo, negro, paro y par, por fin la suerte trae un as. Y un cristal para mirar y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién pulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer, unas postales sin firmar y aquel disco de los Burning no son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar que soñarás con volar. Desde los bancos de Madrid no se puede ver el mar. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír. Conchi, buenos días. Hola, buenos días. Sí, dígame. Estábamos celebrando el fin de COU y entonces no se me ocurrió otra cosa que coger el mantel de color rojo y salir a torear coche. Entonces tuve la suerte de que el primer coche que toreé iba dentro mi padre con su jefe. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Las 6:45 de la mañana, las 5:45 de la mañana en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles a este jueves 3 de junio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. ¿Y por qué no echarnos unas risas con ellos? Con Fernando, con David y con Óscar Blanco, el Whopper. El grupo Risa en Poniendo las Calles. ¿Cómo estáis, distinguidos ponedores de calles? Bienvenidos al jueves. Bueno, hoy amanecemos hablando de historia, porque el domingo se cumplirá el 77 aniversario del desembarco a Normandía. Bueno, pues hace 2 años, ahí está, la sintonía del desembarco a Normandía, que es la de Roberto Gómez. ¡Ay, qué bonito! Bueno, hace 2 años, Herrera nos contaba un sucedido, un hallazgo de ciertas grabaciones que yo creo que deberíamos volver a escuchar. Después de 75 años del desembarco de Normandía, se han localizado las cintas originales que recogen el sonido de aquel hecho histórico. Eran grabaciones de audio originales del desembarco de Normandía. En ellas, dos de los periodistas de guerra más importantes de todos los tiempos narraba lo que los soldados aliados se fueron encontrando en las playas francesas. El sonido de aquellas dramáticas y cruciales horas de la historia. Pues atención, queridos ponedores, porque el equipo de investigación del Grupo Risa pudo hacerse con esas grabaciones originales donde aquellos dos periodistas narraban los episodios del desembarco. Sonido histórico aquí en COPE. Escuchamos. Saludos cordiales, muy buenas tardes. Estamos en la playa de Omaha, ¡qué bonito! ¡Qué espectáculo en esta coqueta playa de la costa francesa! Atención, José María. Sí, sí, don Luis. Estoy con Winston Churchill, te escucha. Ponle los cascos, ponle los cascos. Atención, Winston. Don Winston. Buenas tardes, José María. Muy buenas tardes. La que estamos liando, ¿eh? Qué bochornoso espectáculo, ¿eh? Oh. Mira, ahí están 12 CDRs. No, no, no. Digo, dos alemanes, perdón. No, no, José María, los CDR todavía no existen, cambio. Bueno, don Winston, hay que parar esto. Perdón, ¿eh? Perdón, José María, sí. Estoy aquí a mi vera con Adolf. Adolfo. Ponle los cascos. Auricular en Adolf. Sí. Sennheiser. ¡Don Adolfo! Buenas noches, José María. Aquí el Tercer Reich. Perdón, paramos la guerra porque hay gol en las Gaunas, marca el Logroñés. ¡Gol del Tato Abadía, José María! 1-0 gana el Logroñés. Oye, José María, ¿yo qué hago? ¿Sigo aquí o vuelvo al búnker? José María, tengo a Margaret Thatcher. ¿Pero cómo vas a tener a Margaret Thatcher si es una cría? Pero promete. Compañeros técnicos, falta Ángel Expósito. Localizadme a Ángel Expósito. José María, está en Cúcuta. Bien, pues devolvemos la conexión, hacemos un alto en el camino, paramos la guerra, volvemos de inmediato. Ese es, querido Luis del Olmo, el sonido original. ¿Te acuerdas, verdad? Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. ¿Cómo no me voy a, acordar si cumplíamos nuestras bodas y plata en Antena en aquel año, que no recuerdo el año que fue, pero ya estábamos ahí con todos los ejércitos, el norteamericano, estaba el japonés, estaba también el ejército de Armada Invencible española, y bueno, salió un gran testimonio de radio, oculto durante mucho tiempo, y ahora pues lo hemos podido disfrutar de nuevo, ¿eh? Bueno, pues era el año 1944. Yo soy Adolfo, te saludo, Luis. Y hombre, también Adolfo. Saludo, eso es, a todos esos ponedores de calles. Olé. Esos que hacen, que ponen en marcha un país. Esos que se levantan y pronuncian dos palabras. Adolfo Arjona. Qué bonita manera de empezar el día. Queridos ponedores, hasta mañana. Que tengáis un buen día. Y nos escuchamos en el espejito de Vera Carlos mañana a las 11:30. Adiós. Grandes, muy grandes. Como siempre, el Grupo Risa echándonos unas risas con ellos los jueves aquí en Poniendo las Calles. Son las 6:10 de la mañana, 1 menos en las Islas Canarias. Toca darle la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, es que yo me hace mucha gracia. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Margaret Thatcher tiene 5 años y dice, bueno, sí. Pero promete. Ay, es que sobre todo con esa velocidad te sueltan unas paridas que no te esperas y es que no puedes reaccionar, pero bueno. Qué risa, por favor, no lo había oído yo esto. Esto es brutal, Herrera, y es que tampoco hacen daño a nadie, nos echamos unas risas y hay que seguir disfrutando, jolín. Ay, bueno, Herrera, hoy te doy la primera, más que nada con ese temazo de Bruce Springsteen que llegaba al número uno en 1985. Es que este disco, el Born in the USA de Bruce Springsteen, tenía unos temazos increíbles, de verdad, ¿eh? Y esta canción es fundamental en ese disco, porque fíjate, fueron 7 sencillos los que tuvo ese disco, 5 de ellos número uno, y esta fue una de ellas. Sí, pero no es una de las canciones más significativas de Springsteen. Sí, sí. Habiendo sido un número uno, cualquiera diría que es un número uno. Tú sigue disparando tú, claro. Con toda sinceridad, escucha, si yo tu silencio ya lo sé interpretar perfectamente. Y esa risita, pues más todavía, claro. Esa es la risita que a los políticos les da mucho miedo. Porque significa muchas cosas. Siendo ahí pillín. Que te hemos pillado, ¿eh? Que te hemos pillado. Bueno, vamos a cambiar de tercio a ver cómo me respiras con esta canción de Susy 4. A mí me encanta esta canción, Herrera. Sí. Sí, a mí me gusta mucho Susy 4. Hoy cumple 71 años, ¿eh? Y sigue por ahí tocando el bajo y haciendo cosas, ¿no? Toca todo lo que puede y le va muy bien, además. Yo siempre cuento que ella se llama 4 de verdad. Sí, sí, es verdad. Sí, que no es que lleve un Audi 4, no. O que sean 4, claro, que diga... ¿Qué coño tendrá que ver que tenga un Audi o que tenga tracción 4? Se llama 4 porque su padre se llamaba, era italiano y era 4. Sí, sí, en concreto se llama Susan Kay Quattrocchio. Y esta mujer nació en Detroit, en Michigan, y es una tía que además convirtió el rock, mezclándolo con el glam, en una composición musical que suena francamente muy bien. Muy bien. Esto suena un 10. Y luego hay otro temazo de esta formación musical que siempre me emocionó. Y además en Cadena 100, cuando lo poníamos, yo me acuerdo que el teléfono se nos caía y el fax, fíjate, los oyentes nos mandaban faxes y nos preguntaban por el título de esta canción. Mira qué pasaba. ¡Qué buen rollo de canción, Herrera! Ah, es maravillosa. Tropezando. Tropezando, efectivamente. Y luego el pelo que llevaba esta mujer, este corte de pelo que marcó tendencia, ¿eh? Marcó ¿Este tendencia. Tropezando de qué año es? Es del 74. Fíjate, yo hubiera creído que era del 79, ya casi 80, fíjate. No, es un anterior. Luego, esta canción tiene alguna que otra versión diferente, pero esta es la contundente. Esta es la remasterizada. A ti no te gusta que te pongan canciones remasterizadas, pero bueno. Bueno, a ver, yo me pongo ahora mismo, me juego... Pues una comida en bigote, a que yo pongo la versión original y una remasterizada y no se sabe distinguir. Bueno, yo me dejaría perder porque para pagar una comida en bigote hay que tener un presupuesto importante. No, que va, bigote es muy accesible. ¿Sí? Vale, sí, no. Es muy accesible. Uh-huh. En la relación calidad-precio es excelente, las cosas como son, ¿eh? Excelente. Esta canción da como felicidad, te dejas llevar, el día va avanzando, ahora comienzas tú. Es una canción que te anima y que te da vida, y esto mola. Eso es. Oye, ¿saludaste a los pescaderos de mi parte? Ayer no fui, voy el sábado, o sea que... Porque el sábado sí me acerco, que tengo que echar de comer a unos amigos. ¿Echar de comer? Pero vamos a ver, que no vas a Faunia, joder. Sí. Echar de comer. Es que no tiene respeto por una nadie. Una de esas tío. Cosas donde se mete la ropa sucia. Ahí les echo, y se lo echo ahí así. Les pones el bol y que se lo vayan distribuyendo a lo largo del día, ¿no? Exacto. Qué barbaridad, Herrera. Bueno, te voy a pasar esta notita. Toma, cógela, Herrera, coge este papel. Dame, qué bueno aquí. Mira, a ver, empieza con esto y en la segunda frase haces la pausa valorativa. ¿Y la risita cuándo la pongo? Y la risita, a ver, cuenta los renglones. El 1, 2, 3... En el quinto te paras y haces eso de... Donde pone gobierno, ¿no? Donde pone gobierno. Eso es. Que te lo he puesto con V. Bueno, pero lo entiendo. Vale, perfecto. Bueno, Herrera, las calles se quedan puestas. Habitas de Kun. Vitas, vitas. Our love is alive. And so we begin. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos. Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas progresivas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es. En un barco pirata me escapo. Comienzo mi increíble relato. Cuando el sol se va triunfante, vuelo a lomos de un elefante. Veo entre altos nubarrones un castillo y torreones. Creo que sueño. Me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario. Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú. Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano soy un geyser, soy trajano. Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es. El que ríe ahorrándose el IVA, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor. En la vida hay historias que conmueven. Madique es senegalés, lleva viviendo en España unos 6 años. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves. Hola Pilar, buenas tardes. Se lanza a montar su propio negocio de reparto a domicilio. Se llama Madique Express. Hay historias que te hacen sonreír. Mirando el retrato de Amalia, ¿cómo sería la misma foto 71 años más tarde? Todos los vecinos de Cantoria se están fotografiando en el mismo sitio que se fotografiaron hace décadas. Guapísima hace 50 años y guapísima ahora Amalia. Pues yo que sí. Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Línea editorial. Cadena COPE. Los medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de la reforma promulgada por el Papa Francisco de los cánones del Código de Derecho Canónico de la Iglesia Latina referidos al derecho penal. Una modificación que no está motivada solo por la inclusión de los delitos de pederastia, sino que arranca de la necesidad de actualizar esta normativa para que se convierta en un instrumento correctivo ágil ante las debilidades de los hombres y las mujeres que conforman la Iglesia. Los fines que hacen necesario